recién muerta y la sangre del chaleco se limpió. Guardó su madre en el ropero, le puso más leña al fuego. El invierno muy crudo se avecinó. Llamó a su esposa y le dijo: mamá está muerta en el ropero. Por supuesto, si yo la asesiné. Ella puso mal la mesa, le dio un hacha en la cabeza y la sangre del tapizado me manchó. ¡Ay, qué pena, nena! Y Mr. Jones trabajaba y su esposa asesinaba y los chicos correteaban por ahí. Los pajaritos, los perros. 45 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Seguimos acompañándote en vivo por el aire de la 94.7. Bueno, estamos escuchando de fondo a Mr. Jones, quien ya hemos tenido el agrado de entrevistar en algún momento también. Te voy a contar un par de cosas, así que prendete ahí, quédate ahí, porque se viene un lindo evento para el 9 de diciembre. Muy bien. Para que lo vayas agendando. Vos sabés que yo siempre anoto, ya lo tengo anotado. Yo te lo tiro, ¿viste? Sí, en la agenda. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, Ex-Rock 2023, que es el ciclo de presentación de grupos musicales, donde además de reunirse los artistas, bueno, van presentando también temas inéditos, así que bueno, está copado para escuchar un poco de rock, ¿por qué no? Que siempre viene bien, hace bien, como siempre decimos. Y me dejo de hablar porque los tengo aquí en piso, así que vamos a aprovecharlos, que están los invitados, justamente Martín de Mr. John, bienvenido, y Mari también, gracias por venir. ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata el calor afuera? Muy bien, muy bien. Está lindo. Acá está hermoso. Está lindo el clima acá, ¿eh? Bien. De una. Bueno, sí. Gracias, chicos, por venir, por acercarse a Radio Municipal Santa Rosa. Y bueno, la pregunta típica, ¿no? ¿Cómo se están preparando para el 9 de diciembre? Bien, a pleno, ensayando y tratando de que salga algo bueno el 9, ajustando detalles, digamos, ¿no? Que va a haber mucho rock and roll y bueno, aparte es una de las últimas tocatas que vamos a hacer en el año, así que hay que darlo todo. Tal cual, hay que plantar todo ahí, así que, y obviamente también lo interesante que tiene esto es que van a estar como ahí con el tema de material inédito. Sí, estamos presentando dos temas propios y después versiones nuevas que hemos hecho, porque la gente que nos sigue, nada, son versiones, en realidad son temas en inglés, pero hacemos siempre la adaptación al castellano, que es lo que nos gusta hacer. Algunos quedan bien, otros quedan... Pero bueno, le da su... Cada uno con su impronta. Su impronta. Sí, somos nosotros en realidad, viste, lo que juzgamos es un che, no mandar o... Pero bueno, ¿qué tema no cantamos nada en inglés, o sea, cantamos todo en castellano y adaptamos. Son adaptaciones, no literales, ¿no? Tenés que hacer la adaptación para que se entienda el lugar. Claro, totalmente. No lo dicen ellos, lo digo yo. Sí. Mari, buen día a toda la audiencia. Buen día, Mari, ¿cómo andamos? De la 94.7 Radio Municipal Santa Rosa. Les quería decir que ellos son muy autoexigentes, tanto en todo lo que hacen. Y estas adaptaciones de rock clásico la rompen, están muy, muy buenas, están muy, hacen un show espléndido, realmente son músicos de primera calidad, realmente, o sea, no es que yo los esté vendiendo, pareció que los estaba vendiendo. ¿Por qué no? Vale la pena, es un show fantástico, 2 horas a pleno. Los he visto pagar... un payaso o un ventrílocuo por 40 minutos al doble de la entrada. Mira. Y 3 funciones, por favor, este show realmente vale la pena. Les cuento que no solamente tiene rock. Muy bien. También tenemos blues, tenemos break dance acrobático y un adelanto del ciclo de rock, es rock 2024. Muy bien. Eso también, tenemos un grupo que también presenta sus propios temas. Bueno, también esa es la impronta de esta propuesta, de que cada uno, además de hacer un buen show, esté también presentando algún material propio o inédito. Tal cual. Y en el caso de Mr. Jones, como contaba recién Martín, líder de Mr. Jones, lo encuentran en Instagram como Mr.Jones-Rockband. Muy bien. Sí, ya que están, lo siguen, Martín King. Cantante, todo eso lo digo yo porque es como que son, usted tira el chido, son adulaciones, sí, como que queda mejor que lo diga yo, son excelentes. Y algo que te decía recién, muy autoexigentes, o sea, el nivel que tienen ellos data de una trayectoria, es una banda que tiene menos de 2 años en esta conformación, pero tienen muchos más años de trabajo. Muy bien. O sea, son muy buenos músicos. Y el ciclo en sí es rock. Tiene su propio Instagram, que ahí también quiero que me sigan. Ok. Se llama Es Rock 2023. O sea, tal cual. Que le sea fácil. No, fácil. Totalmente. Ahora digo, ahora ya voy a entrar de lleno con Mr. John, ¿no? Pero digo, qué importante también que se arme mal y todo este tipo de movida, ¿no? De Es Rock, en este caso 2023. Que te recuerdo que será el sábado 9 de diciembre a las 21 horas en el Medasur. Y también el desafío, ¿no? De esto, ¿no? Que hablábamos, que si bien son adaptaciones, también darle la impronta de la banda en particular, pero también esto, ¿no? Como que haya, bueno, laburo propio, tema propio, con todo lo que cuesta, obviamente. Pero bueno, que se apueste a esto, ¿no? Digo, a lo local, a eso me refiero particularmente. Estamos sorprendiendo en cuanto a esta iniciativa. Cuando, bueno, en mi producción, digamos, apunto a artistas totalmente locales, en el resultado todo el mundo quedó preguntando, ¿de acá? Pero esta gente es de acá, pero esta gente es pampeana. Es más, escuché bromas sobre el rock del interior. Y yo digo, no. Ninguna broma que pueda llegar a ver en redes tiene algo que ver con la calidad que estamos presentando. O sea, realmente el nivel de músicos que tenemos en esta zona es excelente. Uh-huh. Es excelente. Así que un gusto total tener el placer de producir este evento. Y además, sí, creo que súper agradecidos. No una fecha, sino dos. Íbamos a hacer tres, pero bueno, logramos dos. Sí. Y a pleno. Un show espléndido, realmente. Vale la pena, así que a todo el público se lo recomiendo. Este sábado no, el siguiente. Sábado 9 de diciembre, 21 horas en Medasur, súper puntual. Y además, bueno, queremos recordar que además de estar en Planeta Entrada, desde las 18 horas tienen una boletería física en el Medasur, uh-huh, que eso es algo nuevo. Sí, sí, sí. ¿No? Y acá Martín te puede dar todos los detalles del laburo que ellos están haciendo a nivel musical. Totalmente, totalmente. Uh-huh. Ahí me iba a ir de lleno con Mr. John en sí, ¿no? Bueno, Martín, el que nosotros ya lo hemos charlado, sí, obviamente, pero bueno, viste que la audiencia se renueva. Sí. Así que, bueno, contale a la gente también esto, ¿no? De la música que hacen y de las adaptaciones también, y el desafío que implica, me imagino, ¿no? Sí, la adaptación la escuchás una y mil veces hasta que más o menos le encontrás algo que te gusta. De una. Uh-huh. Y por ahí algunas, como te decía, algunas las desechamos, ¿no? Decimos, no, claro, no va. Son uh-huh. Hay canciones que son en inglés y no hay otra forma. Claro. No las puedes pasar. No las puedes pasar. Mira. No podés ni adaptarla porque... No, no podés ni cambiarla ni hacerle uh-huh. una versión. Hay temas que son... ¿Con cuál te ha pasado, por ejemplo, o les ha pasado? ¿Alguna que te acuerdes ahora? Y con un par de Lenny Kravitz. Mira, bien. Sí, claro, muy bien, sí, claro. Sí, sí. Always on the Run, uh-huh. uno de esos, ¿no? Luego, sí. Sí. No, no le puedo encontrar. Claro, bueno, aparte es como, sí, como que le querés dar ahí el toque, viste, que se pueda, la gente, viste, por ahí que creo que hoy en día no todos sabemos un poco inglés, pero viste, como que tienen otra manera de escucharla en castellano y como que le querés dar ahí y no lo sé. Sí, sentí, o por ahí, digo, también pienso, por ahí le cambias, le pasas la traducción al español y no sé, no suena igual, no suena lo mismo. Eso, en eso, ahí empieza lo que es el tema de la adaptación. Claro. Vos tenés una traducción literal, pero de ahí tenés que darle un poco de tu impronta y ver cómo tal cual. Me gusta mucho igual hacerlo, pero bueno, son desafíos. Martín, y bueno, ¿quiénes te acompañan también ahí en la banda? En batería está Hugo Acosta. Bien. En bajo Víctor Bisotto, en teclados Cristian Torralba y en guitarra, guitarra Luis Langlois. Uh-huh. Y bien. Bueno, quien les habla en voz. Totalmente, muy totalmente. Bien. Y comenzaba y decía Mari hace 2 añitos. Sí, hace 2 años. En noviembre cumplimos 2 años. A pleno. Muy bien, pleno. ¿Cómo ha sido el año de Mr. John? Porque yo recuerdo cuando lo entrevistamos allá por octubre, que tenían una actuación junto a Javier Literini. Claro. ¿Cómo a pleno? Sí. ¿Cómo ha ido también toda esa movida? Sí, la verdad que sí, con Javier la disfrutamos mucho. Aparte de ser alguien que quiero mucho porque es uh-huh. mi amigo, es un talento increíble que tiene. Y bueno, disfrutamos mucho compartir escenario con él. Aparte que enseña Javier mucho, ¿no? Claro. De tantos años tocando y de estar tocando en España y aprender mucho él, nos enseñó mucho a nosotros también, uh-huh. como banda. Muy bien, excelente. Así que bueno, ahora preparándose para este rock, esta segunda edición y la primera que también fue ahí también en el Medasur, que por lo que dijo ahí Mari, estuvo muy buena. Estuvo bueno. Faltó un poquito de gente porque nos tocó lluvia. Qué público. Lluvia, y qué lluvia. Y qué lluvia, el único día, creo que hacía décadas que no teníamos una alerta naranja de tipo de tornado. Sí, sí. Una alerta regional. A ver, el día siguiente hubo sol, el día que siguió hubo sol. Claro, fue justo ese día. Bueno, escúchame, tienen la revancha ahora en el 9, entonces ya está. Ya está. Por favor, mira, si llueve, vamos a empezar a lograr para los campos, para esas cuestiones, ¿no? Vamos a lograr. Sí, ya está. Tal cual. Claro, llevamos lluvia. Una especie de llamán. Shaman Band. Sí, sí, sí, totalmente. Chicos, recién salió el tema, ¿no? Que también les quiero preguntar sobre, bueno, sobre. Yo ya creo que es como desterrar un poco, porque también me refiero a estos comentarios de son de acá, de que suena el rock, ¿no? Por ahí con la potencia que tiene en este caso Mr. Jones. Que por ahí yo lo he escuchado y me ha pasado, ¿no? Pero ya es como que nada, no me quiero prender en esa, como viste antes, como era así, defender un poco. Pero, claro, tal cual. Pero digo, en general, ustedes que están más en la movida y qué sé yo, ¿cómo ven en la música del rock en particular pampeano? Excelente, no sé, en todos los géneros, porque tenemos varios. Sí. Gracias a Dios hay una variedad de grupos últimamente. Martín, vos en el programa que estuviste actuando el otro día o que estuviste haciendo entrevista, interactuando, digo, con esos chicos. Sí. ¿Viste que había metalero fuerte? Sí. Lo que está, el rock está dormido. No, estamos pasando una etapa donde el rock and roll está dormido a nivel nacional. Nacional, creo, ¿no? Nacional, pues. Salvo bandas clásicos o artistas clásicos que siguen por ahí laburando, ya no es fácil hacer rock porque totalmente. Es más fácil ir a lo que se escucha ahora, que se viene escuchando hace un par de años, que es lo que es mucho folclore, mucho cuarteto, mucha cumbia, mucho. Que no estamos en desacuerdo con eso porque todo lo que da alegría y lo que es arte está bueno. Sí, está bueno. La gente. Estamos en un momento que la gente tiene que ponerse bien y darle alegría a la gente. Pero en el rock es más difícil. Pero bueno, hay que despertarlo nada más. Totalmente. Mover las aguas un poquito. Poco. Igual tenemos un semillero de bandas que están sonando muy bien. Los chicos de Victorica. Los chicos de Patada en la Nuca están sonando muy bien, hay un montón de, pero ya serían otro estilo. Claro. El estilo tradicional de Mr. Jones, yo creo que hacía años que no aparecía un trabajo tan lindo a nivel general como es el laburo de Mr. Jones. Ustedes estuvieron pasando un par de estos temas, son muy escuchables para todo público. Total. Viste que no van tan al extremo y al mismo tiempo son lindos, no dejan de ser rock y tener la fuerza del rock. Yo creo que es un espectáculo digno de ver, realmente vale la pena. Pero además es justo la suerte que tenemos en este momento en particular de la conformación, porque cada uno de ellos es muy buen músico, cada uno de ellos tiene una trayectoria, cada uno de estos de los integrantes de la banda tiene un valor en sí. Martín, bueno, Martín lo conocemos hace muchos años, él estuvo en otra banda también muy exitosa. Bueno, recientemente ustedes destacaron esta presentación con Javier Literini en TKQ, presentando también un tema nuevo, ¿verdad? Ese tema era de autoría de Javier. Bueno, también fue una presentación en otro estilo. Claro. Y en el Cancionero de los Ríos. Sí, porque habla mucho de lo que es la problemática con el atuel, ¿no? La defensa de los humedales y los ríos de la Pampa, porque tiene que ver con esa lucha. Sí, que creo que ahora va a presentar un video. Sí. Está trabajando Javi, en eso, que está laburando así, que laburó con Mauri Flores. Bien. Bueno, eso es lo que se viene para más adelante, calculo febrero más o menos, según tengo entendido. Pero esta presentación, que es totalmente diferente, tiene que ver con esto otro que explicó Martín, que es lo de las adaptaciones en castellano del rock clásico. Y a nivel consumible o social, va para todo para público. Todo, sí, sí, sí, sí. Es realmente digno de no perder. Totalmente, totalmente. Por eso insisto y hacía hincapié en esto, ¿no? De justamente coincido con Martín de bueno, yo soy más del palo del rock, del rock nacional, y también por eso preguntaba y me interesa siempre escuchar las opiniones de la gente que está más metida, ¿no? Como les decía a ustedes. Y también escuchándote, Mari, con esto de la lucha de los ríos pampeanos, creo que también los músicos y las músicas y todos los artistas en general tenemos como eje también esto, ¿no? De la lucha constantemente. ¿Algún tipo de compromiso? Sí, el social. Compromiso social con bueno, exactamente con los ríos en este caso, ¿no? Que está bueno que se generen todo este tipo de movidas, pero bueno, quería saber cómo veían ustedes el tema del rock pampeano en este caso, ¿no? Porque también noto lo que dice Martín, como que el rock nacional, quizás lo que uno estaba acostumbrado escuchar y las épocas de recital y de grandes bandas, sí. Bueno, ahora quedan pocas por ahí, la renga, como decirte, alguna de no bien bien plantada, aquello del fin de los 80, principio de los 90, y el resto yo también lo veo como apagado, ¿no? Ya esa, viste que tenías recitales cada 2x3 y demás. Realmente yo no he visto temas así desde Serú Girán, desde La Renga, desde Charlie. Estamos hablando de un montón de años. Y estos chicos están sacando ahora estos temazos. Yo creo que es el comienzo. En mi caso, apuradísima porque lo graben, porque lo compartan, porque la gente lo pueda disfrutar de la misma manera que lo estamos disfrutando nosotros. Sí. Porque ellos quizá en el proceso llevan tantos años sin esperar nada, porque el proceso del músico pampeano o del artista en general pampeano es muy duro. No tienen realmente, yo como productora no veo la recompensa realmente que se merecerían acorde al talento, quiero decir, sí. ¿Verdad? No tienen una respuesta de multitudes como pueden tener en provincias o ciudades más grandes. Sin embargo, se lo merecen y ya viene siendo hora de tener un público mayor. Entonces, ahí mi tarea de hacerlos visibles, por lo menos en la medida de lo posible, de los instrumentos que nos dan por ahí provincialmente. Recordemos que no es rentable esta actividad, no es una actividad que vos digas, ay, bueno, sí. Vivo de esto. Claro. Realmente, claro, sí, muy pocos. Gente que tiene muchos años de trabajo, quizá como nosotros, sí, pero no todos, y tampoco es que sea rentable al nivel que, o sea, la misma inversión te la podrías hacer en otro lado y tendrías otros resultados. Es como una apuesta también. Hay que decirlo. Sí, ahí hay una apuesta también acá en lo pampeano. Tal cual. Aparte creo que también lo más importante que decís ahí de esto de traer de nuevo el rock, ¿no? De que despertarlo, como decías, que haya así gente como vos, Mari, ¿no? El tema de la producción, que esté detrás, que busque todas estas bandas nuevas, como decís ahí, todo ese semillero de rock. Y eso es lo más lindo, ¿no? Como que la gente también vea algo distinto, porque decís que estamos acostumbrados al folclore, al cuarteto, a la cumbia, y ya como que el rock es siempre estuvo ahí, pero ahora es como que está desaparecido. También tiene que estar. También tiene que estar. Tiene su lugar, tiene su público. Pero además, justamente las versiones de Mr. Jones son la verdad muy populares. Dentro del rock son muy, muy populares. Son realmente algo digno de disfrutar. Yo espero poder compartirlo con más gente. Yo espero que más gente llegue a esta música. Y también vamos metiendo el bocadillo, que hay que decirlo, de gente joven que la vamos metiendo a poco. Porque ellos están empezando también. Entonces tenemos los chicos de Piso 23, que hacen breakdance acrobático y van a estar haciendo algunas intervenciones ahí. Hacen la apertura y después son libres para expresarse en el escenario y están dando vuelo tal cual a esa libertad. Y bueno, también tenemos para lo que se viene después en el S-Rock 2024, tenemos chicos que son raperos, tenemos traperos, viste que el trap también es algo de ver porque, qué sé yo, es un suceso. El trap ha sido un suceso en los últimos tiempos, así que también va a tener su lugar. Y bueno, hay otras bandas que, bueno, que también están haciendo mérito ahí. Totalmente. Así que bueno, ves, al final empezás a mirar y sí tenías un montón de bandas. Tenías las bandas estas de General Hacha, los chicos de General Pico armando un programa que creo que van por el tercer programa. Los chicos de General Pico. Estoy tratando de acordarme cómo se llama el programa. Ya va a salir. No hay problema. Bueno, es un programa que está todos los miércoles a las 10 de la noche o de 8 a 10. De 8 a 10 de la noche en General Pico. ¿Ya habrá señales, algo así, no? Habrá señales. Habrá señales. Es totalmente rockero. Pero claro. rockero al palo es ese. Sí. Es más rockero que nosotros. Bueno, eso también es lo importante, ¿no? También el papel de los medios de comunicación, la difusión, ¿no? Y ni hablar, creo yo, siempre. Pero bueno, me remito un poquito más a la época del rock que recuerdo, con la que crecí, el boca a boca, ¿no? También ir compartiendo y decir, no sé, che, está en el Medasur el sábado de ese rock 2023. Bueno, mirá, creo que eso también es interesante. Chicos, bueno, yo también quiero agregar que hay un sorteo para justamente este evento para el sábado 9 de diciembre, entonces a las 21 horas en el Medasur, con ese rock 2023, donde podés participar. Bueno, ingresas en el Facebook de Radio Municipal Santa Rosa 94.7, ahí está la publicación, dejas tus últimos tres del DNI, nombre completo y escuchá, porque esta tarde en el programa de Paula Leguizamón a partir de las 15 horas ahí se van a estar sorteando las entrevistas, que ya hay gente participando esperando el sorteo, así que será, te repito, esta tarde en el programa de nuestra compañera Paula Leguizamón a partir de las 3 de la tarde. No sé si queda algo más para agregar. Sí, que vamos sino a seguir que hay que ir a entradas, hay que se seguir. Anoten ya. Sí. Que se anoten para las entradas. Acá en la radio municipal van a seguir sorteando entradas. Tenemos toda la semana, así que se anoten, que llamen y digan que quieren entradas para el Les Rock 2023 en Medasur. Nada, si pueden, no se lo pierdan, vale la pena. Totalmente. Vale la pena, y realmente hacía tiempo que no se hacía un espectáculo como este. Sí. Y bueno, vamos a tratar de seguir, pero no es un camino fácil, así que yo diría que aprovechen, es un show que realmente vale la pena. Sábado 9 de diciembre, 21 horas, desde las 20:15 es el ingreso. Bien. Además de los sorteos donde pueden conseguir entradas acá, el que no salga favorecido puede entrar en Planeta Entradas siempre, premio consuelo. Totalmente. O desde las 18 horas van a tener boletería física en el Medasur. Porque no, es que a mí siempre me tocaba en la tapita, siga participando. Claro, tal cual. Viste, creo que tuve suerte en ese raspe, creo que en ese tuve suerte. Mira. Después de la tapita era siempre siga participando. Llamen, que acá las chicas les van a regalar entradas. Sí, nosotros lo vamos a decir en lo que resta del programa también. Entonces, que están ahí las entradas para el sorteo. ¿A qué número llamamos? Están en el Facebook. Facebook. También pueden anotarse por WhatsApp, ¿por qué no? Ahí está el 295431-1007, últimos tres del DNI, más nombre completo, entonces entradas para el Es Rock 2023. Gente, gracias por la onda, que sea siempre rock, nos estaremos viendo ahí. En Instagram. Obvio, también, todo el chivo gracias. Ya súper tirado. Gracias, chicos.